Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear, desde un estudio improvisado y por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas Radio Cra, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Vallecas y Radio Clara. En todas ellas podéis escuchar nuestras cápsulas víricas, además de nuestra web, en la sección de podcast y en nuestros canales de iVoox y Spotify. Aquí comienzan las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Empezamos las cápsulas víricas esta semana, séptima semana del confinamiento, madre mía, parece mentira, 7 semanas ya metidos en casa. Y como no, empezamos con mi compadre, con Juan Carcarino, que me acaba de pasar los mandos del estudio de contingencia de Ágora Sol Radio. Muy buenas, Juancar. ¿Qué tal, Elro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la séptima semana? Madre mía, estaba diciendo que quién nos lo iba a decir, ¿eh? Joder, 7 semanas ya supera el concepto de cuarentena. 7 por 7 días son 49, esto ya es cincuentena, tío, casi. Madre mía, sí, la verdad es que yo lo pensaba hace un momento antes de empezar, pensaba, ¿quién nos iba a haber dicho hace unos meses que podíamos estar 50 días casi sin salir de casa y sin contacto con otros humanos que no sea por videoconferencia o por teléfono? Ya te digo, en pijama, tío. Oye, el rostro está pesado, tío. Me he pesado. Y no sé si preguntar. Sí, ha crecido la barriga, sí. Este año la operación bikini, como con todo, está suspendida también. Joder, yo no me he pesado, pero algo noto, ¿eh? Sí, la verdad es que se notan los estragos de la cuarentena, macho, de la falta de ejercicio sobre todo y de comer más, evidentemente, y de estar todo el día perreando. Pero muchos bueno, días, son muchos días. Oye, venga, pues vamos a empezar con estas cápsulas víricas, vamos a empezar este programa el lunes y vamos a empezar con una iniciativa que, bueno, pues que ha tenido lugar este fin de semana. Estamos un poco a toro pasado, pero también tenemos algo para el siguiente. Así que cuéntanos, que nos estamos uniendo las radios libres. ¿Algo bueno que sacamos de esta cuarentena? Pues sí. Os voy a hablar de una movida que se llama El Cadenazo Radial. Esto suena un poco así. Nos vais a perdonar a la gente que estáis escuchando que vamos a hablar de radios, que es un poco lo que nos flipa a nosotros. Aunque, y nos ponemos muy pesaditos con el tema, pero bueno, yo creo que si estáis escuchando esto, es que también os mola la radio y que algo de las radios libres os mola y ya conocéis. Así que yo creo que, no sé si tanto como a nosotros, pero también os va a interesar el tema, ¿no? Ya sabéis que durante el estado de confinamiento y el estado de alarma que estamos viviendo, pues la gente desde Ágora Sol Radio hemos decidido hiperactivarnos un poco, ¿no? Con las cápsulas víricas y no solo con las cápsulas víricas, con más cosas. Pero no hemos sido los únicos, y nos gusta mucho también hablar de estas emisoras hermanas nuestras, sobre todo también las radios libres en distintas ciudades del Estado español que se han activado, ¿no? Y que nos sentimos también arropados pensando que no somos los únicos que estamos haciendo esto y nos gusta saber que hay otra gente que también está ahí. Sin embargo, hoy no vamos a hablaros de estas otras emisoras del Estado español, sino nos vamos a ir al otro lado del Atlántico, que también hay un montón de gente allí activa y que son emisoras que, bueno, pues por la distancia, digamos, geográfica, bueno, nos pilla todo un poco más lejos, tenemos menos noticias suyas, pero que también están súper, súper activos, ¿eh? Así que vamos a hablaros de hace un par de semanas o tres semanas que recibíamos, nos daban un toque, que se estaba organizando algo que se llamaba el cadenazo radial. Que esto suena como, joder, súper potente, ¿no? El cadenazo radial. Y en realidad nos llegó la onda de que se organizaba el tercer cadenazo radial. Lo que nos hace pensar, bueno, y luego hemos visto que así es, que nos hemos perdido el primero y el segundo. Y bueno, pues esto es una movida que organizan radios libres, mexicanas sobre todo, y que luego han movilizado a muchas otras emisoras del resto de Latinoamérica, y en algún momento también movilizaron a radios libres a este lado del Atlántico, y ahí fue cuando nos llegó a nosotros. Fundamentalmente estábamos ahí implicados, aquí del territorio del Estado español, pues Radio Bronca de Barcelona, Radio Almaina de Granada, Radio Argallo de Cantabria y nosotros, Agora Sol Radio aquí en Madrid. Como veis, esto de Bronca Almaina se repite mucho, ¿no? Las radios estamos muy activas con el tema del confinamiento y el coronavirus. Esta experiencia mola un montón. Esta gente lo que hace, la gente de México, lo que organiza este cadenazo es poner en contacto a un montón de radios, a todas las que pueden, en función de cuántas se animan a participar, así dura la retransmisión. Viene a estar durando 14, 16 horas consecutivas, digamos lo que es un día completo sin sueño, desde por la mañana hasta por la noche. Y luego lo que mola es que lo que hacen es interconectar los estudios de las distintas radios, de tal manera que hay una emisión única para quien lo quiere retransmitir, pero esa emisión no está saliendo todo el tiempo desde un estudio, está coordinada desde estas radios mexicanas, pero la emisión está saliendo de distintos países y van enganchando con cada estudio, digamos, ¿no? Por, bueno, la tecnología lo permite, no vamos a empezar aquí a liar el tema, pero digamos que cada se conectan con un estudio en Chile, se conectan con un estudio en Honduras, se conectan con un estudio en una punta de México, con otro estudio en otra punta de México. Hay algunos podcasts que sí que están grabados, sobre todo los que hemos hecho desde aquí, desde el territorio español. Yo creo que todos eran enlatados, eran grabaciones, uh-huh. Porque además la diferencia horaria son menos 7 horas y es un poco complicado. Bueno. Pero bueno, que esta gente se lo monta muy potente. Y bueno, pues quería aprovechar esta cápsula, Elros, para hablar de estas radios, un poco de quiénes son, de dónde están, y para ir cotilleándolos, dejar aquí, digamos, las referencias para que se puedan cotillear a quien le interese, darse una vuelta por sus parrillas en la web y escuchar un poco lo que hace esta gente, porque son radios, como digo, muchas de ellas con una trayectoria amplísima. Uh-huh. Pero un poco quizá menos conocidas, ¿no? Son radios hermanas también, pero claro, bueno, la distancia a veces, pues. Eso te iba a decir, al otro lado del Atlántico, porque aquí pues es raro el que no conoce a Almaina, a Bronca, pues a Crash, a todas esas radios, a nosotros ahora, incluso a Utopía, Radio Utopía, pero creo que estas radios al otro lado del Atlántico, que tendrán muchísimo que decir, pues son menos conocidas, así que me parece súper interesante. Pues mira, te voy a hablar de algunas de las que han participado en estos cadenazos radiales. Como digo, nosotros, Agora Sol Radio, nos hemos enganchado a esta movida en el tercer cadenazo. Hemos participado en el tercero, en el cuarto y en el quinto, que se tuvo lugar ayer. Bueno, tuvo lugar hace unas horas, ha terminado. Ayer para nosotros, hace muy poquitas horas, con el desfase horario de México, que ha terminado. Hemos participado en estos tres. En los dos primeros los tres hemos enviado un programa grabado de cápsulas bíblicas y en los dos primeros lo emitimos nosotros también, toda la emisión completa. Este quinto no lo hemos podido emitir porque estábamos emitiendo nosotros nuestro Desconfina Radio, el maratón de radios libres y comunitarias que hemos organizado de 40 horas ininterrumpidas desde Agora Sol Radio. Y no podíamos emitir el quinto, pero vamos, seguramente si sigue esta gente haciéndolo, emitamos el sexto, el séptimo y los que haya, porque claro, es una cosa que mola. Vamos al roso, voy a empezar a contar las radios que han estado aquí implicadas. Mira, una de las radios que participan es una radio que se llama Radio Nuevo Sol Rebelde. Esta gente está en la región de Petén, en Guatemala, y pertenece a la red mesoamericana de radios comunitarias indígenas, garífunas y feministas de Honduras y Guatemala. O sea, que tienen una especie de plataforma ahí en Mesoamérica, en Centroamérica, que bueno, pues se aglutina todas estas radios, muchas de ellas, para saber que hay un transversal, y es que están vinculadas a comunidades indígenas. Y para ellos es muy importante, porque es un vehículo de transmisión de información local para poblaciones que no están representadas en los medios oficiales. Claro. Y para ellos es súper importante lo que ellos conocen como radio comunitaria, que es un concepto diferente a lo nuestro, ¿no? Es una radio de la comunidad. No hacen esa diferenciación de radios libres y comunitarias que hacemos nosotros. Estos son de Guatemala, ¿eh? Otra gente que participa es la gente de Boca de Polen, que es una radio de San Cristóbal de las Casas. Esto está en los altos de Chiapas, en México. Esta es una red de comunicadores que está vinculada también a las comunidades indígenas del estado de Chiapas, y como decimos, hacen una labor muy importante de difusión de sus mensajes dentro de la comunidad. Hacen un programa que se llama Palabras Sonoras, y es un programa que hacen junto a otra radio mexicana que se llama Frecuencia Libre. Uh-huh. Esta gente, fíjate la potencia que tienen, ¿eh? Emiten en FM en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, en, a ver si lo digo bien, Huitzoltepec, y en Puebla, en el estado libre y soberano de Puebla, como lo llaman allí. Y ellos retransmiten en FM en la capital, que es la ciudad de Puebla. Me imagino que para emitir en todas esas provincias, pues yo me lo imagino como provincia, no tengo mucho conocimiento de la geografía mexicana, pero imagino que para llegar a este radio de emisión tienen que tener una potencia brutal. Sí, seguramente lo hacen con radioenlace, seguramente con enlace digital. Uh-huh. Claro, lo que aquí son provincias, ahí son estados. Claro. Pero claro, el tamaño es mucho más grande que aquí. O sea, no estás hablando de Madrid a Toledo. Claro, estás hablando de distancias mucho más grandes, y seguramente lo tenga que hacer con un enlace, una transmisión digital, no digamos informática, de punto a punto y luego emitir. Pero bueno, están en un montón de sitios y la red es importante. Más gente que participa son una gente que se llaman Radio Guarajambala, de Honduras. Esta emisora está vinculada al COMPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Igual, es una especie de plataforma de organizaciones y de poblaciones indígenas. Uh-huh. Ahí en el centro, en Honduras, y ellos tienen más de una emisora que están, digamos, en esta plataforma de indígena. Esta gente de la radio Guarajambala están en la región de Intibucá. Y ellos dicen, estamos sembrando rebeldías y cosechando la voz del pueblo. Esta gente está muy involucrado especialmente en la memoria de la activista asesinada Berta Cáceres. Y bueno, pues están un poco reivindicando también su memoria y también el legado activista de Berta, ¿no? Y estaba muy vinculada a estas organizaciones que están en torno al COPIN. Por hablar un poquito de Intibucá, es lo que allí se llama un departamento, es una especie, una provincia que aglutina varias poblaciones, que tiene 225.000 habitantes y está en el occidente hondureño. El occidente hondureño significa hacia el centro de ese brazo tan estrechito que es Centroamérica. Uh-huh. Entonces, esta es una población, digamos, con bastantes montañas y valles, es con una orografía un poquito más escarpada, y fíjate que es un brazo de tierra bastante estrecho, si cogéis el mapa, pero justamente pillan el centro. Entonces, eso les hace estar lejos, lo que allí es lejos, de las dos aguas que les bañan. No están lejos del Caribe y lejos del Pacífico. Fíjate que allí es difícil, pero lo están. Una región montañosa donde las comunicaciones son más difíciles. Y bueno, más gente que participa, la radio 8 de octubre de Costa Rica, ¿no? Ellos dicen de sí mismos, a ver si te suena algo de lo que oímos por aquí. Dicen, somos una plataforma para que las comunidades, barrios y organizaciones sociales de Costa Rica denuncien las problemáticas que enfrentan y comparten las formas en las que se organizan y luchan. Dice, Radio 8 de Octubre es producido por un grupo de hombres y mujeres con una dinámica horizontal, participativa y voluntaria. No hay un productor general y todas las funciones de producción radiofónica son rotativas. Nadie manda a nadie y tampoco nadie obedece, sino que colectivamente se toman las decisiones. Y cada programa es el resultado de discusiones grupales. Esto, Elros, lo podríamos firmar en Agora Sol Radio hoy mismo. ¿Eh? Te iba a decir, eso me suena muy nuestro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, cuando decimos radios hermanas, nos referimos a radios espejo directamente. Bueno, por eso son radios hermanas, ¿no? Porque en el fondo cada uno tenemos nuestra idiosincrasia o nuestra forma de participar y de manejarnos, pero luego realmente estamos muy, muy, muy unidos y son unas comunidades muy parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y estas palabras que dicen aquí, las vamos a ver más adelante también en alguna radio más que son muy similares también a nosotros. Mira, volvemos a México y ahí está Axolote Radio, que esta gente está en Ciudad de México, dentro de la ciudad, digamos, en el departamento de Xochimilco. Esta gente es una radio universitaria. Están en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, pero que tiene, digamos, varios campus, lo que aquí se llamaría varios campus. Allí se llaman unidades, entonces está en la unidad de la UAM, en la unidad de Xochimilco. Y esta se llama, como digo, Radio Axolote. Ajá. Radio Zapote. Radio Zapote lleva un montón de años, tío. Esta gente, como ellos se definen como una radio autogestiva, colectiva, horizontal y participativa. Pues igual que lo podíamos firmar también, ¿eh? Claro, que salvando un poco los cambios gramáticos, yo creo que es exactamente los apellidos que nos ponemos aquí en Agora Sol Radio. Autogestiva, colectiva, horizontal y participativa. Esa es casi, casi literal. Esta gente también está en Ciudad de México. Esta gente emite, fíjate, desde el 2001. Están a punto de cumplir 20 años de emisión. Y hay una cosa que no he entendido muy bien de Radio Zapote, porque cuando se presentan en el cadenazo radial, dicen que son de México, pero que tienen conexiones en Francia y en Grecia. Ajá. Que no sé muy bien esas conexiones en qué consisten. Me da la sensación de que tienen gente de la radio que ha emigrado, ha venido a Europa, y están contando un poco desde Grecia o desde Francia lo que ocurre. Pero bueno, eso me lo he imaginado yo, porque no me queda muy clara la conexión. Ahí tengo que seguir investigando. Muy recomendable, la gente de Radio Zapote y su producción radial desde el 2001, pues muy, muy, muy potente. Seguimos. Hay una radio también súper potente que se llama Radio Curruf. Esta gente están en lo que nosotros conocemos como Chile, ¿no? El territorio de Chile. Uh-huh. Lo que pasa que, como decimos, esta gente tiene mucha vinculación a las comunidades indígenas y, sobre todo, además, esta Radio Curruf son mapuches. Entonces, claro, ellos, como mapuches y reivindicación del territorio mapuche que hacen, ellos nunca hablan de Chile, no reconocen el Estado chileno. Entonces, bueno, ellos, digamos que Radio Curruf están en el Estado chileno, emiten desde lo que ellos llaman el Hualmapu, ¿no? El Hualmapu chileno. Mira, otra cosa que, como hablan ellos, ¿no? Dicen, Radio Curruf es un medio de comunicación social autónomo que produce y difunde información diariamente, principalmente a través de Internet, dando cobertura a los diferentes hechos y situaciones ligadas a las reivindicaciones sociales, denuncias, la defensa de los territorios y la búsqueda del buen vivir en el Gulumapu, concepción del territorio ancestral mapuche ubicado al oeste de la cordillera de los Andes. El Hualmapu sería todo el territorio mapuche y se divide en varios territorios, ¿no? Entonces, esta gente estaría en el Gulumapu, que sería toda la zona, digamos, al oeste de la cordillera de los Andes, desde los Andes hacia el Océano Pacífico. Es la zona chilena del territorio mapuche. Hay una zona también que cae en estado argentino. Uh-huh. Y bueno, y fíjate que siempre están también con el tema de la reivindicación de la defensa de los territorios y de la naturaleza, que para estas comunidades es súper importante la sostenibilidad ambiental, y que gran parte de las amenazas que ellos reciben tienen que ver con la explotación de la minería, uh-huh, la ganadería extensiva, la utilización hidrográfica, ¿no?, de los recursos naturales, sobre todo, por ejemplo, en los mapuches. Fíjate, uno de los grandes verdugos de los mapuches allí es Endesa. Anda. Que allí, sí, sí, sí, porque allí España hizo muy buenos negocios con sus empresas del IBEX. Y además el agua en Chile es privada, está privatizada. Entonces ahí el Estado ha vendido lo que les ha parecido y esta gente les han inundado muchos territorios. Bueno, seguimos sin salir de la zona chilena. Allí también en el cadenazo radial interviene Radio Latué, esta emisora está en la Patagonia chilena. Esto está muy abajo, también sería, digamos, estado de Chile, zona Hualmapu, Mapuche, pero está en la Patagonia. Esto está muy abajo en el mapa, es una zona muy poco poblada, muy al sur, y es una zona de glaciares y de unas montañas increíbles. Yo te invito, Elros, y también a la gente que nos está escuchando, a que busquéis fotos de esta región. Se llama Aysén, con Y, la región de Aysén, y es espectacular. Esta gente tiene ahí montada la radio La Tue, y como digo, muchos de ellos son mapuches, no todos. Y fíjate, una de las reivindicaciones fundamentales que tienen, que lo trasladan a través de la radio, pero que tienen estas poblaciones, es contra la actividad minera. Búscate imágenes de la región de Aysén, con Y, en Chile, y vas a flipar en colores del sitio en el que vive esta gente. Mm-hmm. Espectacular. Y claro, ahí hay una riqueza natural que bueno, pues está siendo también bastante, digamos, sirviendo de presión contra las comunidades que viven allí. Minera, y no solo minera, sobre todo minera, pero hay más cosillas. Y sin salir de ese territorio chileno o mapuche, también tenemos a la radio La Zarzamora. Esta gente está en Temuco. Temuco sería una de las ciudades capitales en la región del Biobío, también en el Hualmapu chileno. Esta es una región, la zona de Biobío, que está un poquito al norte de la Araucanía. Con esto, la verdad es que hace geografía chilena, total, que es muy interesante. Geografía sudamericana entera, porque madre mía, qué repaso le hemos dado al continente de norte a sur. Sí, dentro de lo complejas que son las geografías, para territorios que son tan lejanos para nosotros, el tema de la geografía chilena particularmente es acojonante, porque es un país muy largo y en el que se dan todos los climas en un mismo país, ¿no? Y luego está todo el componente también de composición etnográfica del país y las reivindicaciones territoriales que hacen las comunidades ancestrales, como estamos hablando aquí de los mapuches y de muchos otros, ¿eh? Bueno, pues estas son las radios, hay un montón y muchos de ellos pues con apellidos o sentires muy similares a los que tenemos en Agora Sol Radio. Son emisoras muy, muy, muy afines a nosotros y que gracias a esta experiencia colectiva del cadenazo radial que organizan nuestras emisoras hermanas mexicanas y latinoamericanas, pues nos han permitido un poco conocerlos un poco más. Yo creo que lo que yo me quedo de esta cápsula es la cantidad de sensibilidades que hay parecidas a la nuestra en todo el mundo y gente que está peleando por lo mismo, por hacerse oír y por tener una voz. Una vez más, uh-huh, creo que tenemos que reivindicar el papel de la radio en este tipo de transmitir esas sensibilidades y esa falta de voz oficial, por decirlo de alguna manera, a las, pues en este caso, a las comunidades menos favorecidas o que menos importan a algunos estamentos de la sociedad. Juancar, después de todo este repaso que hemos hecho por la geografía sudamericana, imagino que tendrás un buen número de recomendaciones para toda la gente que esté escuchando las cápsulas, ¿no? Sí. Bueno, claro, me he querido centrar en esa parte latinoamericana para estas recomendaciones. Hay bastantes documentales, afortunadamente, sobre la causa mapuche. Ya que estamos hablando un poco de ellos, pues hay bastantes cosas chulas. Os voy a recomendar uno que se llama Newen Mapuche. Es un documental que está en YouTube. Y es un documental de 2 horas que cuenta bastante bien un poco toda la trayectoria de lucha de los últimos años del pueblo mapuche en Chile. Yo no sé si esto es muy conocido o no, pero si lo que estoy diciendo suena a chino, vedlo, porque lo de los mapuches en Chile es tremendo lo que está ocurriendo ahí. Hay otro documental de nuestro buen amigo Carlos Morales que se titula se llama Mapuches, la resistencia de un pueblo que exige respeto. Este es un documental súper chulo que tuvimos ocasión de ver hace algunos meses, y Carlos Morales es un chileno que difunde la causa mapuche, que vive en Madrid o ha vivido en Madrid mucho tiempo, luego se ha ido moviendo, y que, bueno, pues es amigo del programa de Barrio Canino y que ha estado en el estudio con nosotros un par de veces, con gente que ha venido de Chile, del pueblo mapuche, a difundir un poco su causa. Así que también os aprovecho para barrer para casa y recomendaros los programas 198 y 222 de Barrio Canino. Son dos programas que hicimos sobre el tema mapuche con Carlos Morales en el estudio, y ahí podéis hacer un recorrido de 0 a 100 en la problemática mapuche en 2 horas de cháchara. Y la verdad es que es muy chulo, muy recomendable lo que nos contó esta gente. Sobre los mapuches podríamos hablar mogollón, y no me he querido meter en recomendaciones tema zapatista, Chiapas y demás, porque nos podríamos extender mucho. Eso ya os queda a vosotros un poco, cuál es el papel de las radios especialmente en estas comunidades de Chiapas, en San Cristóbal y demás, ¿no? Así que, como eso está bastante accesible, me voy a ir a una peli que os quiero recomendar, que se llama Radio Favela. Yo no sé si la conoces, el Ross, pero no la conozco, no la conozco. Te recomiendo verla porque se te van a poner los pelos como escorpios. Ya lo verás. Es una peli brasileña del 2002, ya tiene casi 20 años, y es una peli sobre la radio esta, que es de los chicos de las favelas de Belo Horizonte, en Brasil, y el papel, digamos, comunitario y social que tiene la radio en las, digamos, en las zonas pobladas más desfavorecidas, ¿no? Uh-huh. Vamos, esta es una recomendación para todos los que nos están escuchando, y para ti especialmente, el Ross, que te va a encantar. Ah, vale, me la apunto para estos días que quedan de confinamiento. Radio Favela, esta yo creo que hay que verla en versión original subtitulada, tío. Sí, bueno, pues sí, oye, pues yo creo que sí. Pues aprovechemos ahora que nos están llegando todo subtitulado, pues ya una más, una menos. Sí, sobre todo porque el doblaje pierde mucho, porque mola mucho las locuciones originales de ellos, ¿no? Ellos lo dicen de otra manera, dicen ¡Radio Favela! Entonces, gana mucho, la versión original. Yo la he visto de las dos maneras, doblada y original, y te recomiendo la original. Bueno, creo que en esta primera cápsula de esta séptima semana hemos demostrado por qué estamos enganchados con esto. Y hace poco me llamaban de un programa, de una emisora de aquí de Madrid, de Revi Radio, para hablar sobre La Puerta de la Noche, sobre otro de los proyectos en los que yo participo, y decía que hay que le engancha la radio... No le suelta. Es una droguilla, es una cosa que te pones delante del micro y que te apetece comunicar. Y creo que hemos demostrado que tanto Juan Carcanino como yo estamos más que enganchados a esto de las ondas hercianas, o por internet, o por donde sea, a esto de la radio. Así que, tío, se nos ha ido la pinza, como siempre que nos ponemos a hablar. Dale a la música, a ver qué vamos a escuchar para poner fin a esta cápsula vírica, a este principio de las cápsulas víricas de esta semana. Una cápsula vírica dedicada a nosotros, a la radio. Perdonadnos por mirarnos el ombligo. Pues mira, hoy teníamos que traer una canción que fuera latinoamericana, que estuviera ligada a su tierra y que fuese un canto a la libertad y a la unión, a la unión de personas, ¿no? Que al final es lo que nos inspiran estas emisoras de las que hemos hablado y estos cadenazos radiofónicos. Así que, ¿quién mejor, yo creo, que Víctor Jara? Y sobre todo este himno intergeneracional que es esta canción, ¿no? A desalambrar, que es lo que desde el confinamiento lo que están haciendo todas estas radios, ¿no? Desalambrar todo lo que hay alrededor, recuperar su tierra, recuperar su voz y comunicarnos a todos, ¿no? Pues venga, es además una bonita metáfora, yo creo, para estos tiempos que vivimos. Vamos a desalambrarnos todos un poco. Juan Carlos, muchísimas gracias por el currazo, tío, y nos oímos muy pronto. Muy bien, nos oímos. Un abrazo, tío. Un abrazo grande, chao. Chao. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Seguimos en estas cápsulas víricas y ahora tenemos un compa de una radio que de esas que decimos que es radio hermana, ¿no? De Radio Vallecas, una radio a la que tenemos muchísimo cariño, yo especialmente, y de la que me enorgullezco de tener muchos amigos ahí. Él es Álvaro Lorite. Muy buenas, Álvaro, tío, ¿qué tal? Muy buenas, Elros. Muchísimas gracias por dejarme participar en este experimento genial que son las cápsulas víricas de Ágora Sol, al que estamos muy enganchadas vuestras hermanas y vecinas en Vallecas también y que también os pinchamos por ahí. Sí, es verdad. Es una de las radios hermanas que nos retransmiten, que retransmiten esta locura que hemos dado en llamar cápsulas víricas y que es, como os decía en la cápsula anterior, nada más que quitarnos el mono de radio. Que muchísimas gracias a las hermanas de Radio Vallecas y que sabéis que no solo desde Ágora Sol Radio, sino como te digo personalmente, se os quiere muchísimo y se os aprecia como lo que sois, una de las grandes. Así igual. Que un placer tenerte aquí, tío. Decíamos con el Juan Carón día que vino al Tardinal de Radio Vallecas, que es un espacio informativo que estamos haciendo por las tardes, lo mismo, para quitarnos el mono de radio. Que cuando se acabe todo esto tenemos que hacer una fiestaca grande, las dos radios juntas. ¡Bum! Sí, estamos, yo me apunto. Estamos cerquita. Claro, claro, total. Hay que, las dos radios enteras, una buena fiesta. Me parece una magnífica idea, macho. Se nos van acumulando porque anda que no tenemos ganas de contacto y de aligerar esa distancia social, ¿eh? Total. Bueno, pues si te parece, para presentarme un pelín, claro que lo sí. Que llevo en Radio Vallecas, además del Tardinal y bueno, varios líos de coordinación, asambleas y demás, es un programa que se llama Posapocalipsis Now, que es donde tratamos de poner un poco de ojo en la tecnología con perspectiva crítica, ¿no? Porque en la mayoría de medios te hablan de, pues yo qué sé, de algoritmos, del Bitcoin, de todas estas movidas, siempre como si fuesen los salvadores, ¿no? Que van a venir e intentamos pues poner ahí un poco la lupa para, uh-huh, para ver pues el lado oscuro y también los lados claros, si los hay. Entonces, bueno, pues en Radio Vallecas somos un poco los frikis, ¿no? Para que te hagas una idea, nuestras colegas del Coño Record nos llaman los tecnoparguelas o los gafotas de la radio. Pero bueno. Pues vamos a, entonces, con todo esto de la tecnología, que es de donde vengo yo, pues vamos a entrar en el tema porque me apetecía hablar sobre las relaciones entre tecnología y trabajo, ¿no? Uh-huh. Que se están generando ahora. Cuando Juancar de los Caninos pues nos ofreció participar hace unos días, yo después de pensarlo un poco le dije, tío, yo creo que voy a hablar sobre las narrativas de trabajo y la tecnología. Y me contestó, ¿vas a hablar del puto timo del teletrabajo? A mí me tiene frito. Y dije, joder, es que es un punto de partida muy bueno, ¿no? Así que me puse a preguntar a la peña de alrededor. Yo no sé, Elros, si tú estás teletrabajando o tienes peña cerca que te cuente qué tal lo lleva. Nada, yo no estoy teletrabajando. Yo soy de los pobres que tiene que ir a la oficina. Así que, bueno, pues no estoy teletrabajando. No somos tan modernos todavía. Y sí, es verdad que todo el que está teletrabajando coincide en que es un timo, en que echa muchas más horas, en que al final, como estás siempre conectado, da igual que sean las 3, las 2 o las 5 o las 10 de la noche, y que sí, esto del teletrabajo al final nos están vendiendo un poco la moto. Pues sí, Juancar mismo me decía que ahora le echan más horas al curro y esto, pues como dices tú, a otra gente que yo le he preguntado también le ocurre. Lo más común de toda la gente a la que he preguntado es, ahora trabajo más que antes. Claro. Y es que, por ejemplo, las tecnologías que se usan en muchos sitios para el teletrabajo, ¿vale? Estas nuevas aplicaciones que se está descargando la gente y demás, permiten que el jefe tenga mucho más controlados a sus trabajadores y que el horario se desvanezca por completo. Es decir, tu oficina poco a poco se va transformando en tu móvil y tu ordenador. O sea, está la oficina todo el rato en tu bolsillo contigo o a unos metros de la cama donde descansas o el sofá donde lees, ¿no? Está ahí como acechándote. Por ejemplo, una colega que es psicóloga me decía que en su caso el teletrabajo implica que no puede separar las experiencias y el sufrimiento de sus pacientes de lo que pasa en su casa. Y me contaba que a veces lo nota flotando por ahí. Dice, miro el pomo de mi casa y recuerdo lo que me dijo tal paciente, ¿no? Como si esas experiencias de sus pacientes se quedasen enganchadas en los objetos de casa. Uh-huh. Entonces, parece que tiene más implicaciones, ¿no?, de lo que parece, ¿no?, esto de teletrabajar y sobre todo dependiendo de lo que haga. Yo, por ejemplo, soy profe de español para extranjeros y la verdad que yo no lo llevo mal porque venía haciendo esto desde hace tiempo, uh-huh, ya que la academia donde curro pues tiene muchos alumnos en China. En nuestro caso, pues tenemos un montón de ejercicios, herramientas orientadas a las clases. Además, los profes compartimos trucos que van funcionando y que incluso funcionan mejor en clases online que en las presenciales, ¿no? Es decir, yo no voy a plantear tanto esto en términos de teletrabajo sí o teletrabajo no, sino teletrabajo cómo, ¿no? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? Porque habrá peña que sí que le mole esto del teletrabajo, le venga guay. Por ejemplo, otra compañera del programa trabaja en ciberseguridad y lleva muchísimo tiempo teletrabajando. Para ella, en general, dice que le gusta mucho más porque le permite hacer otras cosas, trabajar desde distintas ciudades, ya que vive a caballo más o menos entre Madrid y Granada. Y, sin embargo, reconoce que cuando le toca a un cliente que es demasiado agresivo en la comunicación o que no respeta los horarios, pues puede tener niveles de ansiedad muy altos durante varios días, ¿no? Uh-huh. O sea, que mucha gente va por ahí por esto, por lo de la desaparición del horario laboral, esto que quizá pueda ser lo que más ansiedad te genera, ¿no? Entonces, ahí está una de las claves, que ha sido la de, ¡pum!, meternos al teletrabajo ahí muy rápido corriendo, exigir a la gente que trabaja, que se adapte a trabajar desde casa, a nuevas herramientas de la noche a la mañana. O sea, de repente nos hemos visto aquí en este nuevo escenario sin tener tiempo para reflexionar lo que supone meterte la oficina en casa, ¿no? Sin que los propios jefes tampoco sepan muy bien cómo hacerlo, pero que partan de la premisa de que la productividad tiene que ser igual, cueste lo que cueste, ¿no? Y esto creo que podemos leerlo, no sé si tú opinas lo mismo, en varios niveles de la sociedad, ¿no? En plan de, oye, la máquina no puede parar, tronco, esto claro, tiene que seguir, sea como sea, ¿no? Yo creo que nos ha pillado un poco el toro, que es verdad que había algunas empresas o algunos sectores que estaban más acostumbrados. Creo que también están muy relacionado a gente que trabaja, pues como tú decías, a caballo entre varias ciudades, a caballo entre varios países, y que esa gente lo tiene como más asimilado, no solo en carne propia, sino también afuera, o sea, también del cliente, ¿no? Claro. O sea, el cliente tiene más asimilado también que está haciendo teletrabajo, que todo el horario no es, todo el campo no es orégano y que no todo vale. Aquí es verdad que tengo la sensación de que nos ha llegado un poco así a bote pronto, como nos ha cogido toda esta historia de la pandemia, y además con un punto de más que quería comentar contigo, que es el de tener a los niños en casa todo el día. Total, te me acabas de adelantar. Justo ahora te iba a comentar que otra chica, por ejemplo, que es profesora de español, que curra en otra academia, no va a poder trabajar dando clases online, según me contaban en esta academia, porque vive en un piso de 30 metros cuadrados de una sola habitación con sus dos crías, ya que es madre soltera. Entonces, claro, en este caso es que es imposible ni siquiera que tú puedas tener un espacio de concentración mínimo para dar una clase online, ¿no? Y así, pues, con todos los teletrabajos, ¿no? De conciliar con los niños, pues parece que tus jefes dirán, bueno, muy bien, pues si el niño te da la lata, pues no tienes por qué estar pegado al ordenador, pero eso hace que tu jornada laboral al final sea de 12 horas, entre me levanto, hago un poco de caso a la cría o le pongo la comida o tal. Es decir, finalmente acabas currando más tiempo del que hacías antes cuando ibas a la oficina, ¿no? Claro. Lo mismo ocurre con esto de las telereuniones. Yo no sé si tú has estado haciendo reuniones de colegas o asambleas, en plan, o no sé si de curro o de ocio o de la propia radio, ¿no? Para gestionar cosas. No sé si se está haciendo aquí telereuniones. Pues te digo lo mismo, he intentado huir de ellas porque me generan bastante ansiedad social esto de las reuniones por videoconferencia. Yo no sé, será que estoy muy acostumbrado al WhatsApp y que intento manejarlo todo por WhatsApp, por Telegram, por mensajería, ¿no? Eso de la nueva moda de las videoconferencias, que creo que ha sido brutal en esta pandemia, ha sido como el punto de reunión social, a mí personalmente me estresa un poco. Pues mira, No solo a ti. El otro día leí un artículo de la BBC que se titulaba La razón por la que Zoom, la plataforma esta que ha sido como la estrella, ¿no?, te chupa las energías. Que bueno, aprovecho para decir, si la peña no se ha enterado, que a través de Zoom se está robando mogollón de datos, contraseñas de peña y demás, ¿no? Porque no parecía tan segura como decían. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Que es esto, la razón por la que Zoom te chupa las energías. En el artículo nos cuentan que las reuniones por plataformas virtuales nos agotan muchísimo más que las presenciales, y esto es porque requieren un nivel de concentración mucho mayor que el de las conversaciones cara a cara. Por ejemplo, los que somos profes lo sabemos, que mantener captada la atención de varias personas muchas horas a través de una pantalla es agotador, porque es que la comunicación, cuando dos personas hablamos, va mucho más allá de las palabras, y esto es un consenso en lingüística. A través de las pantallas y los dispositivos de sonido, nosotros hacemos viajar parte del mensaje, pero hay una parte corporal del mensaje que no se está transmitiendo. Entonces, dicen los psicólogos y lingüistas que entrevistan en el artículo que existe lo que se llama una disonancia, una falta de información, y que esta información además es en gran parte emocional. O sea, nos agota el hecho de tener que lidiar con esa falta de información, y a mí se me hacía la imagen como si nuestro cerebro estuviese todo el rato asomado a la ventana esperando a un cartero que no va a llegar, ¿no? Uh-huh. Y ese estrés, esa ansiedad es un poco lo que nos agota en las reuniones online. ¿Qué pasa? Que no podemos obviar que es que la misma herramienta que algunas usamos para trabajar y asistir a reuniones es la misma que un rato después vamos a usar para hablar con nuestra familia o tomar unas cervezas en su casa con tus colegas. Entonces, a mí me pasa igual. Y hay veces que veo esto casi como una obligación y que digo, es que no me apetece más pantalla, más Zoom y más leches, ¿no? Claro. Porque llevo todo el día teniendo reuniones con esto o dando clases a los alumnos. En fin, entonces, es un timo el teletrabajo. Tú, así, siempre, así, lanzada al aire a la pregunta, ¿qué piensas? Yo pienso que, como todo, yo soy muy poco extremista. Quien me conoce sabe que intento ver los dos lados de la balanza, porque creo que el teletrabajo puede ser una magnífica herramienta y que estoy convencido de que es el futuro, pero también creo que necesitamos ponerle puertas al campo. O sea, no puede ser que por teletrabajar tengamos que hacer jornadas de 12 horas o yo tenga que estar pendiente de algo a las 12 de la noche fuera de mi horario laboral. Y si a las 12 de la noche tengo que estar pendiente de algo, entonces mi horario laboral tendré que llevármelo hacia ese periodo del día. Creo que hoy por hoy sí es un timo el teletrabajo. Claro, pero es porque partimos de un contexto en el que las condiciones laborales ya eran un timo antes del trabajo. O sea, claro, es que hay que ver de dónde vienen, ¿no? Claro, no podemos esperar a que la tecnología nos venga a salvar la papeleta cuando partíamos de un escenario en el que la cosa estaba ya bastante jodida. Voy a ponerte un ejemplo paradigmático de cómo se utiliza la tecnología en relación con el trabajo, ¿vale? Y es el de las repartidoras a domicilio. Cuando aterrizan aquí en España, compañías como Glovo o Deliveroo establecen un sistema por el cual la tecnología supone una forma de control total. No solo establecen un control físico de la persona, sino un control de la propia relación laboral con la empresa. Y esto todo es gracias a la tecnología. Cuando tú entras a trabajar de repartidor, tú te descargas una aplicación en tu móvil a través de la cual te asignan pedidos. Esta aplicación da tus datos de geolocalización a la empresa en tiempo real. Es decir, la empresa siempre sabe dónde estás. Si, por ejemplo, está lloviendo y tardas más o te pierdes llevando tu pedido, enseguida te escriben desde la empresa para preguntarte, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tardando tanto en llevar tu pedido, ¿no? ¿Qué te ocurre? Pero esto se lleva un paso más allá. Estas aplicaciones te asignan una puntuación en base a varias cosas, como la nota que te dan los clientes, las quejas que emiten, el tiempo que tardas en repartir o si eliges franjas horarias que la empresa quiere que elijas. De esta forma, si tú tienes una mala puntuación, el algoritmo te asigna los peores repartos, los más largos, los que tienen mayor desplazamiento, o directamente te asigna pocos repartos en tus horas de trabajo. Como un repartidor cobra por pedido, si tú estás una hora esperando en la bici o la moto y solo te llega un reparto, pues tan solo ganas 2 euros y pico esa hora. Ahora la mitad, porque además han reducido el precio a 1,5 o algo así. Entonces, esta es una forma de disciplinar a los trabajadores con la tecnología, ¿no? Con esa asignación de puntuación, de algoritmo, de saber en tiempo real todo lo que haces, lo que no, de convertir tu productividad ya en un numerito que aumenta si te portas bien y disminuye si te portas mal. Y no estamos hablando de China, quiero decir, esto está ocurriendo aquí en las calles de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que se ha venido llamando la uberización del trabajo, que tras una fachada de flexibilidad, libertad, de ser dueño o dueña de tu tiempo de trabajo, al final lo que se traduce es en la implementación de medidas que permiten a la empresa controlarte al milímetro lo que haces y, por otro, hacer que estés tú todo el día pendiente de cuando la empresa te necesita. O sea, se vuelve a repetir lo mismo que hablábamos del teletrabajo al principio de esta charla, pero, digamos, llevado al extremo. Y hay otro escalón que me molaría señalar, que es el de la subcontrata. Imaginemos, ¿vale? Vamos a imaginar que todas las empresas o muchas se dan cuenta de que pueden prescindir de las oficinas y los horarios laborales, ¿no? Algo que per se, pues oye, no tiene por qué ser malo. Sin embargo, si esto empieza a asociarse a subcontratar trabajadores, tal y como está el tema de los autónomos ahora, es una ruina para mucha gente, ¿vale? Este es un punto que me han comentado que temen que pueda llegar a darse, pues, algunos colegas informáticos o gente que se dedica a la edición de sonido también, ¿no? La empresa te propone ser autónomo, dueño de tu tiempo, dueño de tus proyectos y acabas haciendo lo mismo que antes, pagando tú la seguridad social y tu cuota de autónomos, ¿no? Pagando más y quitándole los gastos de material también a la empresa, por ejemplo, ¿no? Tú eres responsable de tu ordenador en tu casa y demás. Bien, pues seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué narrativas se imponen con esto del teletrabajo? En un artículo de La Marea dice Ignacio Pato que estamos trabajando literalmente como nunca, porque nunca lo hemos hecho así de intenso, así de poco por fuerza y así de encerrados, así quizá también de aburridos y con tan mermada capacidad de concentración para pensar en otra cosa que no sea el COVID. No sé si esto también te pasa a ti, ¿no? Que ahora te cuesta mucho más concentrarte que digamos, en tu propio trabajo normal que desarrollabas antes, pues has bajado el ritmo. Sí, sí, es brutal. O sea, es la falta de concentración es absoluta y me imagino que tiene muchísimo que ver con el confinamiento, ¿no? Claro, y aquí es donde juegan lugar las narrativas, porque es como, oye, tronco, me estás diciendo por un lado que se está derribando el mundo, que estamos con una pandemia muy peligrosa, estamos en un estado de alarma, que tengo que cambiar mi vida en una serie de cosas, pero por otro lado me estás diciendo que, oye, pero no pasa nada, tienes que trabajar al mismo ritmo, tienes que concentrarte igual y todo esto. Entonces, esta narrativa que impera en el teletrabajo es la que nos permite mantener al sistema como si no hubiese una pandemia, ¿no? Como si no estuviésemos recluidos en nuestros hogares. Entonces, aquí me quiero acordar, por ejemplo, de los peques que están saliendo muy mal paradas con todo esto, ¿no? Por un lado, eso, esta crisis global, pero por otro lado, el curso no puede parar, ¿no? Las peques de la casa tienen que seguir aprendiendo el temario, claro, y tienen que seguir ahí tragando materia a toda costa. A mí se me hace una imagen un poco extraña, ¿no? Como del mundo derrumbándose a tu alrededor, igual de los chavales, y tú pidiéndoles a los niños y las niñas que sigan ahí como si nada, aprendiendo las tablas de multiplicar. La verdad es que es una locura todo esto que nos está tocando vivir. Creo que en las primeras cápsulas víricas hablábamos de eso, ¿no? De que es algo tan, tan increíble que si nos lo hubieran dicho hace un par de meses no lo hubiéramos imaginado. No, claro, sé si la vuelta a esa normalidad, entre comillas, que nos espera después, será algo parecido a lo que teníamos antes, pero yo creo que no. E imagino que en el tema en el que estamos tratando, en el trabajo, pues pasará un poco por el estilo, ¿no? No creo que volvamos a trabajar como antes. No sé qué opinas tú como bueno, pues experto. Total. En esto, ¿no? Pues mira, yo justo esto entronco un poco con lo que iba a acabar la píldora, o bueno, este pedazo de cápsula, es con un libro que se llama Al menos tienes trabajo, de Nayara Puertas, que es un libro editado por la editorial Antipersona. Y justamente acaba con, bueno, saco una pregunta de este libro que creo que puede responder a esto que me pregunta. Nayara en el libro habla sobre la concepción del trabajo que tenemos en la sociedad y de cómo se construye esta idea de trabajo desde los grandes pilares de las emisiones mediáticas, ya sean la tele, la radio o la prensa escrita, ¿no? La autora critica cómo el trabajo y sus condiciones en estos medios aparecen como un espectáculo más que como un elemento para reflexionar en torno a él, ¿no? Como que estamos perdiendo muchas capacidades de reflexión en torno al trabajo, y esto está haciendo que perdamos derechos a toda velocidad sin darnos cuenta, ¿no? Y entonces se preguntan a Yara, ¿cuántos escenarios que parecían inocuos, temporales, hasta que vuelva la normalidad, son en realidad efectos buscados? Y te quiero decir que este libro es de bastante antes que la pandemia, ¿no? Uh-huh. Es de mayo de 2019. En ese sentido, es como se aprovechan todos estos momentos, pues igual que pasó en 2008 o más tarde en 2012 con la reforma laboral, ¿no? Estos momentos en los que andamos todos como pollos sin cabeza para pegarle un cambio al sistema, ¿no? Que normalmente al final solimos salir nosotras las peor paradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esto ya, con esta reflexión, quería terminar un poco, ¿no? ¿Qué dice Nayara? Dice, cuando la empresa cambia o se mueve, ¿no? En este caso, pues con esto del teletrabajo, y nosotros vamos detrás en la misma dirección, dice, ¿es porque nosotros somos la empresa o porque estamos chantajeados por la empresa y nos da miedo mirar esta realidad, ¿no? Entonces, me molaría acabar pues con estas dos preguntas y reflexiones, ¿no? Que quizás son un tiempo ahora para pensar en qué, cómo nos relacionamos con el trabajo en esta sociedad. Pues ahí dejamos la reflexión. Creo que cumple perfectamente con esta idea que teníamos de las cápsulas víricas, hacer reflexionar y contar nuestras propias experiencias. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por esta cápsula. Ha sido un placer enorme. Te seguiremos en el Tardinal y te seguiremos en ese espacio posapocalíptico que creo, por lo que me cuentas, que me va a interesar mucho. Oye, tío... ¿Qué música ponemos a esta cápsula para terminar? Eso te iba a decir ahora. Pues mira, para despedirme he elegido un tema que no tiene mucho que ver realmente con lo que estoy hablando, pero que a mí me flipa y yo siempre que puedo lo pongo. Favorito de Lendakari Muertos, y aunque habla más bien del tema sindical, yo creo que es un temazo y que viene al caso un poco por el tema, es héroes de la clase obrera, y creo que viene un poco al día por esto de héroes, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que las personas que trabajan en el sistema sanitario se les está poniendo el San Benito de héroes, y a mí es una cosa que no me mola un pescado, porque, tío, no son héroes, son peña que está currando y no tienen por qué ser héroes, ¿no? Digamos que como sociedad se está llegando un poco al punto de decir, bueno, tenéis que compensar vosotros con sobre vuestras espaldas todo lo que se han cargado las empresas y los políticos por sabotear los recursos comunes, ¿no?, del sistema sanitario. Entonces, digo, bueno, por ahí sí lo puedo hilar un poquito. Claro que sí, una magnífica forma de hilarlo y de recordar también y de reflexionar cuando todo esto acabe que bueno, pues que quizá los aplausos tengan que reconvertirse en otro tipo de ayudas al personal sanitario cuando todo esto acabe. Álvaro, lo dicho, tío, muchísimas gracias y espero verte muy pronto. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todas. Chao. Seré del sindicato, la vanguardia de la lucha, curar menos que un puño.